Muy buenas y bienvenidos a Días de Destrucción, una semana más. Hoy comenzamos sin música, hoy comenzamos sin la sintonía del principio. Y bueno, ello se debe a, pues a que quería hacer una pequeña aclaración, una pequeña explicación al principio. Hace ya más de 5 años y medio que comenzó Días de Destrucción, que 3 individuos decidimos juntarnos y hacer un programa aquí, en Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo. Un programa de punk, inspiración anarquista. Un programa que yo creo que en aquella época estaba muy marcado por una serie de bandas que había en el Estado español, que hacían pues hardcore muy crudo, generalmente hardcore radical, y que nos decían mucho, bandas que sentíamos muy cercanas, aunque por aquellos entonces pues no conocíamos a casi ninguno de los componentes de las bandas de las que estoy hablando. Aunque luego pues con el paso del tiempo pues esa cercanía que sentíamos en cuanto a la música y a las cosas que decían pues se hizo también realidad de forma física y a la gran mayoría de los componentes que forman esas bandas de las que hablo pues lo fuimos conociendo con el paso del tiempo y con muchos de ellos pues existe una gran amistad y se siente una gran cercanía como la sentíamos entonces por esas bandas de las que hablamos. Y bueno, pues son esas bandas las que van a ocupar hoy Días de Destrucción, las que van a ocupar hoy el tiempo del programa. Y joder, qué mejor manera que llenar un programa con todas estas bandas que tanto nos dicen y que tan cerca seguimos sintiendo a día de hoy. Algunas de ellas siguen en activo, otras ya se han disuelto, otras han dado lugar a otras bandas posteriores. Y bueno, pues supongo que otra gente que formaba parte de estas bandas pues ha desaparecido de los entornos del punk y ha elegido pues tomar un camino por otros derroteros diferentes. Sea como fuere, pues allá vamos y joder, qué mejor manera si hablamos de todas estas bandas que empezar con una que yo al menos llevo muy dentro del corazón y que es Firmeza 10, esa banda de Barcelona que se formó en el año 2005, cuando dos de sus componentes eran aún todavía pues muy jovencillos. Y bueno, Firmeza 10 son los abanderados del hardcore radical, por decirlo de alguna manera, y reciben este nombre, el de Firmeza 10, debido a que en el verano de 2005, Alberto Fernández, por aquel entonces presidente del PP catalán, pidió ya no el famoso Tolerancia Cero, sino Firmeza 10 contra los grupos antisistema y anarquistas perturbadores de la paz social, como explican ellos en el papel de su primera maqueta. De Firmeza 10, pues decir que tienen una primera maqueta y 2 discos, el Hardcore Radical y el Grito de la Tierra, en 12 pulgadas, son buenísimos. Y si algo les caracteriza es esa pasión enorme que desprenden, esa fuerza tan grande. Yo los he visto 2 veces en directo en sus 2 últimos conciertos y han sido los 2 mejores conciertos que he visto en mi vida. Es algo jodidamente emocionante ver cómo sus 3 componentes tocan con la pasión a flor de piel cuando están tocando, cómo Ángela grita y ruge como un león salvaje en busca de libertad y cómo el Teo y el Jan golpean sus instrumentos apretando los dientes y sintiendo lo que están haciendo pues desde muy adentro. Y eso queda muy bien reflejado cuando uno los ve tocar en directo. Hoy vamos a escuchar un tema del primero de sus 2 LPs, el Hardcore Radical. Y bueno, aseguran ellos mismos que muchos de sus amigos no son capaces de escuchar este disco de principio a fin, ya que tiene un sonido muy abrupto. La guitarra suena pues como una sierra chirriante y la verdad es que está lleno de fuerza. A mí es un disco que me transmite muchísima fuerza y bueno, salió pues más o menos un poco antes de que comenzáramos este programa. Fue editado en 2008 y luego fue reeditado en 2010 de nuevo otra vez. Al igual que el resto de sus trabajos, los discos de Firmeza 10 son siempre bastante artesanales y bueno, en este en concreto pues la portada viene serigrafiada y las galletas del disco están hechas una a una con sellos Y bueno, a mí es una banda que me gusta, una de mis bandas favoritas, tanto de los últimos años como de todos los tiempos. Vamos a escuchar el tema Cadena Perpetua y después seguimos. ¿Quién puede aguantar 40 años de prisión? Joder, ahí estamos de vuelta en la 107.3 de la FM, tras escuchar a Firmeza 10. Y bueno, por añadir algo más a lo anteriormente dicho, decir que la gente de Firmeza 10 pues es gente muy activa, que anteriormente a la formación de esta banda, sus miembros habían formado parte de bandas como Sida, Destrucción, OTAN o los menos conocidos de Control, y que a lo largo del tiempo pues han formado parte también de otras bandas como Crimen de Estado, Piñén, Barcelona, Origen, Realidad o Cisma, por decir algunas de ellas. Y que en ellos prevalecen los ritmos de beat y una fuerte influencia de Discharge, aunque no son un clon de Discharge, ya que yo creo que transgreden este estilo. Y bueno, si hablamos de amantes de Discharge, tenemos que hablar también de la siguiente banda, que son Semen, una banda de Bilbao que amaban fortísimamente a Discharge y cuya existencia gira en torno al Ateneo Isarbels, ese lugar ocupado en Bilbao que aún sigue en pie y donde los miembros de la banda pues ensayaban, donde yo creo que dieron la mayoría de sus conciertos, donde grabaron su maqueta y donde eran partícipes de muchas de las actividades que allí se hacían, así como de responsables de una funcinoteca, o sea, una pequeña biblioteca de fanzines punk que había en ese lugar y que es bastante interesante. Bueno, que había y que hay, porque aún sigue activa la funcinoteca de la Ateneo Isarbels. Y bueno, decir que Semen fue una banda que nos marcó mucho, muchísimo a los tres miembros que comenzamos este programa por aquel entonces, y que bueno, editaron un casete en el año 2009 con Solo para Punks, una de las primeras referencias de este sello, y que venía acompañado de un fanzine con dibujos, con las letras y contextos explicatorios de las mismas. Después de Semen se disolvieron y formaron Peligro de Muerte, una banda no muy distinta, y bueno, han formado parte de bastantes otras bandas como This War, como Psicoterror, Yokais o Luto Nacional. Se caracterizaban también por ser gente bastante elegante, con los pelos parados y con la ropa llena de tachuelas, camisetas de Discharge y bandas por el estilo, y por tener una fuerte puesta en escena, con el Chus ahí cantando con su pie de micro, saltando y bailando de un lado para otro. Y bueno, la canción que vamos a poner es No voy a darte mi vida, que es una canción en contra del trabajo asalariado, y que vamos a leer lo que ellos escribieron en su fanzine a modo explicatorio de esta letra. Una letra que habla del maldito trabajo asalariado y de cómo el sistema encarcela nuestras vidas en lugares de trabajo. Y todo para que el sucio engranaje capitalista siga girando por encima de nuestras cabezas. El trabajo roba nuestras vidas, sueños, esperanzas. Nos vuelve tristes y egoístas. Nos convierte en máquinas programadas para producir. Y empresas del tiempo, del reloj, de las prisas, del estrés. Por eso mismo, dentro de nuestras limitaciones, intentaremos autofinanciarnos nuestras vidas de la forma más coherente posible, pero jamás seremos esclavos de nadie. Y bueno, además de esta maqueta, parece que dejaron grabados unos temas, pero que nunca llegaron a ser editados y que ahí están. Yo los he escuchado y la verdad que son buenísimos. Pero bueno, sin más dilación, vamos a escuchar ya No voy a darte mi vida, de Los Semen, desde Bilbao. Bueno, aquí seguimos y ahora nos vamos de nuevo a Barcelona. Vamos a escuchar a Crimen de Estado, una banda que aún sigue en activo a día de hoy, pero de una forma mucho más irregular que por aquel entonces, ya que hace mucho tiempo que no editan nada y cuando tocan lo hacen de manera bastante esporádica. Crimen de Estado tienen una maqueta editada en CDR y en casete, y un EP en solitario y luego un disco compartido con Sudor. Provenían de otras bandas, o bueno, tocaban en la misma época en otras bandas como pueden ser Invasión y Destino Final o Firmeza 10 y Antipasma. Y luego pues en la actualidad tocan también algunos de ellos en otras bandas como Una Bestia Incontrolable, Piñén o Arrest. La verdad que todas las bandas que vamos a poner hoy, o casi todas, la gente que forma parte de estos proyectos es bastante activa y ha formado o forma parte de otros a día de hoy. De Crimen de Estado, pues siempre fueron muy comparados en fanzines y en reseñas con bandas del hardcore italiano y más en concreto con los Wretched. A mí me recuerdan personalmente mucho a Eus Arce. Y bueno, yo creo que eso es algo bastante bueno, porque eso, Eus Arce es una muy buena banda. Vamos a escuchar su EP, que fue editado por Malsonido, un sello que llevaban entre el bajista y el guitarrista de la banda, y con el que editaron también su disco posterior compartido con Sudor. Vamos a escuchar una canción que se llama La paz del conformismo, y cuya letra pues dice así: con el odio al extranjero, la revuelta bajo control, el débil pisa al débil, el fuerte y el mejor, la paz del conformismo. Su paz son bocas calladas porque te rompen el mentón, la guerra entre naciones en la tela todo color, la paz del conformismo. Y bueno, pues aparte de esto, Crimen de Estado se caracterizaban también por su gusto por el alcohol, o al menos eso dicen algunos fanzines y algunos de la gente que compartía amistad y escenario con ellos, y también porque su guitarra tocaba a gran velocidad, sin púa, directamente con los dedos, ya que según aseguraba en una entrevista que les hacían en el Tortura y Mierda, cuando empezó a tocar la guitarra desconocía la existencia de las púas y pues aprendió a tocarla directamente con los dedos. La paz del conformismo, del Crimen de Estado. ¡La paz del conformismo! ¡Por el extranjero! Control. El enemigo es el enemigo, el poder mejor. La paz de conformismo. La paz de conformismo. Tu paz es complicada, porque te rompo el mentón. La paz entre naciones, en blanco de color. La paz del conformismo. Bueno, aquí seguimos, y si todas estas bandas que están sonando hoy son bastante ineptas, ahora nos vamos con una banda que brilla por su ineptitud, por perderse cuando están tocando para luego reencontrarse y por hacer los redobles cuando les daba la gana. Nos vamos a Zaragoza y vamos a escuchar a Los Antidroga, una banda que se caracterizaba pues por su odio y rechazo hacia las drogas, lo cual me gusta mucho. Y bueno, que editaron en su día una cinta en casetes grabados en casa, en casetes reciclados, donde ellos grababan encima pues su maqueta y hacían las portadas manualmente, lo cual quiere decir que cada una de ellas es totalmente distinta a las demás, salvo el papel del inserto donde incluye las letras. Yo descubrí esta cinta estando por Madrid y en una tienda donde venden cintas y discos de punk, me encontré con esto sin saber lo que era y me llamó mucho la atención por la cutreza de la portada y el nombre de la banda, y me hice con ella, y la verdad que cuando lo puse a sonar en mi Walkman, ya que no estaba en mi casa y no podía escucharlo en la pletina, pero llevaba un Walkman y al rato de comprarlo me lo puse y flipé con el sonido que salía de esta maravillosa cinta. Se caracterizaban también Los Antidroga, según dicen algunas malas lenguas, por ir por las calles de Zaragoza cantando canciones de punk y haciendo llorar a niños pequeños que pasaban por las calles, y esto creo que es totalmente real. Y bueno, pues como son baños y son de Zaragoza, no sé si es por la influencia de otras bandas o es por casualidad, pero especialmente la voz y un poco también la música me recuerda a otras bandas de este lugar, de los 80, como pueden ser Cuarto Reis o Los Parásitos en su primera maqueta. Vamos a escuchar de Antidroga la canción La Valla, que es una canción que habla sobre la muerte en la frontera, sobre la muerte en esas barreras políticas y económicas que nos imponen los estados. Y bueno, pues después de esta maqueta sacaron un compartido con Venganza, que es una banda actual de allí, de Zaragoza, y bueno, editaron un 12 pulgadas compartido con unas canciones que habían dejado grabadas. Pero bueno, hoy lo que vamos a escuchar es esa jodida maqueta y vamos a escuchar su canción La Valla. ¡Roja sangre se tira del suelo! ¡Lucy golpea con su último aliento! ¡Una víctima más! ¡En la valla de la muerte! ¡En la valla de la muerte! Último dedo, una víctima más. En la valla de la muerte, en la valla de la muerte, en la valla de la muerte, en la valla de la muerte. Ahí estaba esa banda salvaje. Decir que Antidroga están totalmente disueltos, pero que su bajista canta ahora en Deserción, una banda de hoy también antidrogas y que desde aquí recomendamos abiertamente. Y bueno, ahora nos vamos al centro de la península, nos vamos concretamente a Toledo y vamos a escuchar a Sudor. Quizás de todas estas bandas que vamos a hacer sonar aquí hoy, Sudor es la banda pues más activa a lo largo de todos estos años, desde entonces hasta hoy, la que más discos ha sacado y sigue sacando y que no ha parado de tocar en ningún momento, que han ido a tocar lejos, incluso a los Estados Unidos de América, y que bueno, que lo que vamos a poner aquí hoy es su primera maqueta, que es lo que más referencia hace a esta época, que sacaron en 2008, en unos momentos en los que muy pocas bandas en comparación con ahora, editaban pues sus maquetas en casetes y que por lo visto tuvieron bastantes problemas para poder encontrar un lugar donde hacerlas y bueno, finalmente fue editada por Jodido Sistema y Liquidación Total o después Liquidación Total, que se llamó solo para punks. Y bueno, pues es una maqueta compuesta por un montón de temas y que ellos mismos definían en la época por algo muy sucio e inmundo, influenciado altamente por bandas como Discharge, Anticimex o MOF 47. Sudor, pues a pesar de ser de Toledo, no sé a día de hoy, pero por aquel entonces pues apenas podían tocar en su pueblo o su ciudad y la banda estuvo sobre todo activa en la escena madrileña y a día de hoy sigue activa allí, de hecho como que se han trasladado ya como banda a Madrid. Vamos a poner una canción de la cara B que se llama Vaya historias que te inventas, de los Sudor y de esta, su primera maqueta, Mierda en todas partes. Ahí estaban Sudor, una banda también muy ligada con el mundo de los fanzines, ya que Héctor, el guitarra y el cantante, pues siempre estaba ligado ahí al mundo de los fanzines y del cómic underground, y ha editado bastantes fanzines así de cómics y demás, como hacía entonces el Cagada en las Manos o luego más tarde el amigo Blas. Y bueno, nos vamos de nuevo a Bilbao y vamos a escuchar a una banda fuertemente ligada con Semen, los que hemos escuchado antes. Vamos a escuchar a Yokais, una banda que compartía dos miembros con Semen y que también estaban ligados al Ateneo Isarbels de Bilbao y que bueno, que parece que compartieron muchas veces cartel ambas bandas. Parece que Yokais era una banda muy inepta, que en los directos se caracterizaba por tocar bastante mal, pero que a mí, que nunca los pude ver en directo, la maqueta que dejaron grabada y que nunca llegaron a editar, esperemos que algún día pues esto salga un poco más a la luz. A mí me gusta mucho esta maqueta. Se caracterizan por tener una forma muy extraña de cantar. Yo creo que influenciada la voz por las bandas de Finlandia, que busca un poco eso a la hora de cantar, el acento este que caracteriza a las bandas de Finlandia y que bueno, que es algo que está bastante influenciado por Caos y por HHH, o así dicen ellos. Y bueno, tiene letras bastante políticas, algunas de ellas pues contra el TAF, contra esta monstruosidad capitalista que es el tren de alta velocidad. Y ya que bueno, en la zona de Bilbao pues las acampadas contra el TAF y la asamblea contra el TAF parece que tenía bastante fuerza y que esta gente pues también forma parte de ese movimiento. La canción que vamos a poner se llama Carroña y habla sobre esa central nuclear de Garoña, situada ahí a 2 kilómetros de Álava, que se inauguró en la década de los 70 a principios y que bueno, esta canción pedía el cierre de Garoña, por entonces abierta, y que bueno, por suerte a día de hoy ya no se corre ese peligro de esa central nuclear, ya que finalmente cesó su actividad a finales del 2012. Y bueno, pues Yokais se caracterizaban también por los peinados de su cantante con los pelos parados y enormes spikes en su cabeza. Y bueno, vamos a leer la letra de esta canción, ya que la manera de cantar es bastante rara y muy buena, como digo. La letra dice así: por la ambición de los gobiernos vivimos bajo la amenaza nuclear. Fallos en el reactor, fallos en el reactor, alarma. Después de décadas en funcionamiento, ha llegado el momento. Cierre ya, Garoña Carroña. Y bueno, pues ahí os dejamos con Yokais. Que por cierto, Yokais quiere decir algo así como ataque en finlandés. Bueno, ahora nos vamos de nuevo a la prolífica Barcelona. Vamos a escuchar a una de las numerosas bandas que han dado esas tierras y vamos a escuchar, por tanto, a los Atentado. Atentado estuvieron activos hasta el año 2012, cuando tristemente nos dejaron, y hasta esa fecha editaron dos discos, un EP en el año 2009, que es lo que vamos a escuchar aquí hoy y que tiene un sonido más simple y es mi grabación favorita de esta banda. Y en 2012 editaron pues un LP muy bueno, pero con un sonido pues que soporta más distorsión y más complicado. Atentado comenzaron siendo dos chicas y dos chicos, que luego también, pero el primer bajista pues parece que se decidió por acabar haciendo rap, pero desde un punto de vista pues anarquista y tal, y fue sustituido por otra persona. Provenían de otras bandas, las chicas, o al menos una de ellas, pues de una banda que hacían algo así como noise primitivo, y los chicos de otras bandas como Roar, Siberia o Uber. La grabación que vamos a poner aquí hoy desprende mucha oscuridad y mucha crudeza, y yo creo que está grabado pues de una manera muy especial. Suena como si estuviera grabado desde dentro de una caverna. Creo que esto lo grabaron utilizando un multipistas analógico de los que graban en casete. Y bueno, con esta sencillez de medios consiguieron un sonido jodidamente bueno, para mí al menos. Un disco que transmite muchísima oscuridad, desde el negro de su portada y su inserto hasta el sonido que desprenden pasando por sus oscuras letras. A día de hoy siguen activos en otras bandas, la mayor parte de ellos, y bueno, hoy vamos a escuchar su canción Odio, que es el primer corte de la cara de este disco, que se llama Todo Está Oscuro, y que fue editado por Cruzas Fug, como no sé si su primera referencia, ese buen sello que tenemos aquí en Asturias, y por Discos Enfermos, actualmente afincado en Barcelona. Pues eso, vamos a escuchar su canción Odio, y dice así: vidas perdidas en un callejón, historias sin corazón, chispas que saltan en un sinrazón, encienden el descontrol. El odio es tu odio, es su odio, es mi odio. Yeah. Ahí estaba Los Atentados y aquí seguimos nosotros en Días de Destrucción en la 107.3 de la FM de Oviedo. Y ahora nos vamos a Madrid, nos vamos a la capital del reino a escuchar una banda, yo creo que menos conocida. Ellos eran Los Sin Talento, una banda de pues que se juntó más o menos alrededor del barrio de Coslada y que hacían un hardcore jodidamente rápido y crudo. Quizás a ellos no les guste esto de hardcore radical, según han manifestado en alguna ocasión, pero joder, a mí me parece que hacían hardcore radical jodidamente bueno. Los pude ver en dos ocasiones y recuerdo que se me pusieron los pelos de punta de todo el cuerpo porque lo que hacía esta gente era jodidamente salvaje. Tocaban, pues eso, un ritmo de beat bastante rápido. Y mamaba mucho de bandas como Move 47. Editaron pues solamente, bueno, después han editado una cinta en directo que nunca he escuchado, pero en aquella época editaron un CDR editado de manera, pues, por qué no decirlo, bastante cutre, pero que en parte esa manera de hacerlo pues reflejaba el cómo eran ellos y la forma que tenían de hacer las cosas que les caracterizaba. Y bueno, creo que salieron más o menos poco de lo que es la capital a tocar, pero que en alguna ocasión estuvieron por Zaragoza y por otros lugares, y entre ellos, uno de ellos fue Oviedo. Tuvimos la suerte de poder verlos aquí. También estuvieron algo por el País Vasco y bueno, pues se llamaban Sin Talento, pero para hacer hardcore al menos tenían mucho talento, porque vaya apisonadora era Los Sin Talento. Vamos a escuchar su canción Babosos, que intenta reflejar un poco pues el sexismo que se vive dentro de la escena de punk, del punk y de los ambientes anarquistas y de ciertas personas que no son más que unos babosos dentro de nuestros espacios que nos lo van a decir ellos mejor que lo digo yo. Y bueno, tras escuchar a Los Sin Talento, nos vamos de nuevo a la Barcelona tan prolífica que tantas bandas nos da. Nos vamos a escuchar a Dozman, que bueno, más que de Barcelona, eran de un pueblo de la provincia de Barcelona y que por aquel entonces pues eran chavales bastante jóvenes. Estamos hablando del año 2007, que es cuando salió su CDR, lo único que editaron con banda. Y bueno, parece que luego pues se dividieron y la mitad de la gente de la banda formó Crosta. No sé si por otra parte también formaron otras bandas, pero sí que sé que de ahí salió Crosta y que esa gente desde entonces ha estado bastante activa y que han formado bastantes bandas, como son las otras, Una Bestia Incontrolable, los mismos Crosta que ya he citado, o otras bandas un poco más experimentales como pueden ser Destral, Res. En el caso de Doth Human, lo cual quiere decir la muerte humana, ya que Doth es muerte en suelo, pues hacían una especie de hardcore bastante desgarrado y con una voz muy poderosa que tiene mucha fuerza. Y las letras son, yo creo que son textos bastante importantes y que en aquellos momentos nos marcaron mucho. Hoy vamos a escuchar By Punks, que es como por así decirlo, su canción más mítica. Y que habla, pues eso, sobre coger la bicicleta, ese gran medio de transporte y tan sano para nosotros mismos, que hacemos deporte cuando lo usamos, y para la tierra, ya que no contaminamos con los sucios coches. Una letra que habla de romper las normas, pues supongo que marcadas por la DGT, y de joder a todos los coches que van creando atascos y contaminando, llenando las ciudades de, pues eso, de coches que la verdad que ocupan un gran espacio en nuestras sucias ciudades y que... pues que realmente, por cómodos que sean, son una mierda. Y bueno, nosotros, las bandas que hemos tenido por aquí, por Asturias, siempre hemos ido hasta los locales de ensayo en bici, y este ha sido uno de los temas de cabecera, que incluso lo llevábamos a veces pues en el radiocasete colgado del manillar de nuestra bicicleta y andando a todo volumen, o otras veces pues cantándolo y gritando nosotros como todo mundo para la Bike Punks. Y pues bueno, vamos a escuchar entonces a Dove Human con su tema By Punks, y después volvemos ya con la recta final del programa. Ahí estamos de vuelta con Human, y bueno, no sé pasa con la grabación de la voz, pero parece que está empezando a fallar el programa que graba esto y que se entrecorta la voz y se ralentiza, así que creo que vamos a tener que dejarlo aquí. Tenía pensado poner un tema de Nietos de Puta y otro de OTAN, pero vamos a tener que cerrar ya con el último, ya que pues esto no se está grabando bien y es una puta mierda. Vamos a poner para cerrar una canción de OTAN. Creo que es una banda muy importante y que bueno, que si los ponemos los últimos, por decirlo de alguna manera, acabamos por el principio, ya que la banda que primero surge de todas estas que hemos puesto hoy, y que bueno, creo que también a gran parte de ellas, sobre todo las bandas de Barcelona, supuso una influencia de alguna manera u otra para la gente que formaba estas bandas, o al menos así me lo decían algunos de ellos en algunas ocasiones, o lo he leído también en otras, en algunos fanzines, ya que bueno, fue una banda que surgió en torno a igual a no sé si 2003 o así, y en un momento en el que todas las bandas, o casi todas las bandas que están tocando, pues más o menos sabían manejar bien sus instrumentos, y cuando OTAN comenzaron, pues eran una banda pues bastante básica y bastante simple, que rompieron con ese tabú de tener que saber tocar bien, que parece que existía por aquellos años, salvando algunas bandas como Sida, Destrucción y pocas más de las que había durante mediados finales de los 90 y principios del año 2000. Y bueno, ahí está OTAN haciendo eso, un hardcore y un punk muy primitivo, que bueno, que a mí, por ejemplo, y a otra gente con la que he hablado así de los que hemos nacido a finales de los 80, pues por la época que nos tocaba, OTAN surge en unos momentos en los que había pues balas como que no, igual no nos acababan de de llegar, de las bandas del momento, y sin embargo, otras sí, ya que había, pues yo qué sé, bandas como Sin Dios, que quizás nos gustaba bastante, pero no nos acababa de llegar tan al corazón como otras cosas, y que ya sea por su sonido o por su mensaje, quizás, bajo mi punto de vista, demasiado panfletero. Y otras bandas también había por aquel entonces, como Scoop, que nos podían gustar, pero que igual no nos llegaban tan adentro hasta que surgió OTAN y rompió esos esquemas de tener que saber manejar bien tus instrumentos. OTAN también se caracterizaba por ser una banda formada por cuatro personas que en aquellos momentos rechazaban el consumo de drogas y las drogas, y en sus conciertos no se vendía alcohol. Y sé que al menos en algunas ocasiones pues intentaban también romper con el esquema de que los conciertos tuvieran que ser de noche y en un ambiente pues que incitara quizás más a lo festivo, ya que OTAN no quería que sus conciertos se convirtieran en una fiesta, sino pues hacerlo como un acto político, como buena banda de punk anarquista que eran OTAN y que son OTAN, que bueno, OTAN no se han llegado a separar, aunque lleven un montón de años sin tocar. Y bueno, pues como decíamos al principio de comenzar el programa, este iba a ser un programa de bandas que nos habían influenciado durante la formación del programa, y bueno, más que influenciado, eran las bandas de aquel momento que más nos llegaban, que más nos decían y que con las más nos identificamos y más cercanos nos sentíamos. OTAN sin duda era una de ellas. Había surgido unos años antes, pero en ese mismo año sacó un disco en el 2009, que es el Sociedad Despreciable, y es el que vamos a poner. Y bueno, recuerdo que los pocos meses de comenzar el programa, OTAN tocó, se desplazaron desde Barcelona hasta Bilbao para tocar con otras bandas en el Ateneo Sarbels, y allí fuimos aquellos tres miembros que entonces formábamos este programa a ver el concierto, y recuerdo que fue un fin de semana grandioso, o una semana, porque creo que estuvimos varios días, donde conocimos a bastante gente y vimos a muy buenas bandas con Peligro de Muerte, Absurdo o Drundid, entre otras. Y bueno, pues la canción que vamos a escuchar de OTAN es Sociedad Despreciable, que es más lenta que la mayoría de las canciones de OTAN. Para los pocos que puedan conocer a día de hoy a OTAN, de los que escuchan este programa, pero que es una canción enorme y que es todo un mundo. Anterior a este disco tiene otro 7 pulgadas y una maqueta. Quizá la maqueta sea mi grabación favorita, pero bueno, he elegido poner esta canción pues por eso que decía, porque coincide con la época del programa y porque coincide con la época del concierto que fuimos a ver, y bueno, un poco en homenaje a eso. Y pues nada más, esto ha sido todo por hoy. No se puede hablar más por los fallos técnicos que están surgiendo aquí en esta mierda de ordenador. Y bueno, esperemos que para el próximo programa, supongo que lo volveré a hacer acompañado, como venía siendo habitual en los 3 o 4 últimos que se han hecho. Y esperamos volver pronto aquí a las ondas libres de Radio Cuca, en la 107.3 del FM de Oviedo y lugares aledaños. Salud, anarquía y punk. En tus puños, la salida.